Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. En Irak, al menos 39 personas murieron en atentados el domingo. El peor incidente ocurrió en Tikrit, donde un atacante suicida hizo estallar un camión cargado de explosivos, causando la muerte de 7 soldados iraquíes y heridas a otras 17 personas. Los asesinatos fueron cometidos luego del estancamiento de las negociaciones que lleva a cabo el gobierno iraquí para establecer una nueva constitución. Hay importantes discrepancias con respecto al papel del Islam, la definición del sistema federal y el futuro de la norteña ciudad de Kirkuk, rica en petróleo. Mientras tanto, el índice de aprobación al presidente Bush ha registrado su nivel más bajo hasta ahora. En una nueva encuesta realizada por la revista Newsweek, solo un 38% de los consultados aprobaron la forma en que el presidente Bush ha manejado la guerra de Irak. Su índice de aprobación general en esa encuesta fue del 42%, el más bajo desde que es presidente. Otra noticia de Irak. La familia de Saddam Hussein anunció hoy que ha disuelto el equipo jurídico internacional establecido en Jordania que representaba al expresidente iraquí. La familia designó a un abogado iraquí como único asesor legal de Saddam Hussein. En Texas, la madre de un soldado muerto en Irak comenzó una protesta que piensa mantener hasta que el presidente Bush la reciba en su rancho de Crawford, donde pasa un mes de vacaciones. 50 activistas contra la guerra acompañaron el sábado a la mujer llamada Cindy Sheehan. El servicio secreto impidió al grupo acercarse al rancho del presidente y les obligó a permanecer a más de 6 kilómetros del lugar. El hijo de Sheehan, Casey, murió el año pasado en la ciudad de Sadar a los 24 años de edad. «Quiero preguntarle a Bush por qué murió mi hijo», dijo Sheehan a los periodistas. El exministro de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook, murió a los 59 años de edad debido a un colapso mientras caminaba por las montañas de Escocia junto con su esposa. Cook había renunciado al gobierno encabezado por el ministro Tony Blair en marzo de 2003, justo antes de la invasión a Irak. En un discurso en que recibió un inusual aplauso de pie por parte de los parlamentarios, Cook sostuvo en aquella ocasión que los datos de inteligencia sobre Irak eran manipulados. Temo que el problema fundamental es que en lugar de utilizar los servicios de inteligencia como medio de prueba que fundamente la adopción de una política, los utilizamos para justificar una política que ya hemos acordado. La semana pasada, en una de las últimas entrevistas que concedió, el exministro dijo que la situación en Irak era peor que sus mayores temores. La violencia continúa en ascenso y una de las razones ha sido la conducta del gatillo fácil por parte de las fuerzas de Estados Unidos, comentó. Un excomandante de la CIA acusa al Pentágono de permitir que Osama Bin Laden escapara de Tora Bora en Afganistán en otoño de 2001 al no brindar suficiente apoyo militar a la agencia de inteligencia. El agente Gary Bernstein aseguró que poseía información concluyente de que el líder de Al-Qaeda estaba escondido en Tora Bora y que Bin Laden pudo ser atrapado, según un informe de Newsweek. Bernstein se propone publicar un libro sobre este tema y ha acusado a la CIA de frenar la publicación de esa obra. Newsweek informa que el presidente Bush evalúa nombrar a su amigo personal Robert McCallum para reemplazar al subsecretario de Justicia saliente James Comey. Comey ha sido el único supervisor de la investigación que conduce el asesor especial Patrick Fitzgerald para averiguar quién fue la fuente gubernamental que filtró el nombre de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame. McCallum, actualmente adjunto del fiscal general, es amigo del presidente Bush y compañero de este en la sociedad secreta Skull and Bones de la Universidad de Yale. El ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, renunció a su cargo de ministro de Finanzas para expresar su protesta contra el plan gubernamental de evacuar los asentamientos israelíes en Gaza. I cannot be a partner to a move that I think compromises the security of Israel. No puedo ser parte de una medida que, en mi opinión, pone en peligro la seguridad de Israel, separa a las personas, consagra el principio de retirada a las fronteras indefendibles de 1967 y creo que en el futuro también pondrá en riesgo la unidad de Jerusalén. La retirada comenzará la semana que viene. En otra noticia de Israel, los habitantes de la norteña localidad árabe israelí de Shefaram están de duelo por cuatro de sus vecinos que murieron cuando un desertor del ejército de Israel, vestido de militar, les disparó en un ómnibus. Los cuatro árabes muertos eran ciudadanos israelíes. El soldado también murió luego de ser golpeado por personas que lo vieron cometer los homicidios. En México, el subcomandante Marcos, líder rebelde zapatista, habló públicamente por primera vez desde 2001. Con ropa militar de fajina y pasamontañas negro, Marcos apareció ante una multitud en el fin de semana para criticar a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Demócrata y exalcalde de la Ciudad de México, que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año. Marcos prometió no votar a López Obrador ni a ningún otro candidato. Lo que queremos es ser sinceros, porque hace 12 años les dijimos a ustedes y a muchos que creíamos en el PRD y en alguien. Nos equivocamos, que quede claro, al pensar que esa gente iba a ser consecuente con lo que decían. No es consecuente. No vamos a repetir el mismo error. Porque allá se equivocan y pierden una elección. Acá nos equivocamos y perdemos todo lo que tenemos. Subcomandante Marcos speaking publicly for the first time since 2001. El periodista Peter Jennings, ex presentador del noticiero de la noche de ABC News, murió a los 67 años de edad. Jennings dirigió ese noticiero desde 1983 hasta el 5 de abril, cuando confirmó en el programa que le habían diagnosticado cáncer de pulmón. Esa resultó ser su última transmisión. Para ser totalmente sincero, estoy un tanto sorprendido por la amabilidad que recibí hoy de parte de tanta gente. No es falsa modestia, pero incluso a mí me conmueve cuán lejos y a qué velocidad viajan las noticias. Finalmente me pregunto si otros hombres y mujeres le dicen a sus médicos directamente: de acuerdo, doc, ¿cuándo se me va a caer el pelo? De todos modos, estas son por ahora las noticias del mundo en el noticiero de la noche. Soy Peter Jennings, gracias y buenas noches. En Atlanta, decenas de miles de personas marcharon el sábado para solicitar la renovación de la Ley de Derecho al Voto. Esa norma tan significativa fue aprobada en 1965 tras años de protestas organizadas por defensores de los derechos civiles con vigencia prevista hasta 2007. El canal de televisión WSB-TV de Atlanta calculó que 100.000 personas participaron en la marcha del sábado. En Hawái, 15.000 personas marcharon el sábado por Honolulu para protestar contra la derogación de la política de una escuela local que admitía solo estudiantes nativos. Esa derogación, dispuesta la semana pasada por un tribunal federal, sorprendió a la comunidad nativa de Hawái. La escuela en cuestión fue fundada en 1883, 10 años antes de que Estados Unidos ayudara a derrocar al gobierno de Hawái y establecida con dinero legado por una princesa hawaiana que temía la extinción de la población nativa. La misión de la escuela ha sido durante más de un siglo reconstruir y restablecer la cultura nativa de Hawái. Esta noticia proviene de Cuba y dice que el cantante Ibrahim Ferrer murió el sábado a los 78 años de edad en un hospital de La Habana. Ferrer logró fama internacional en 1997 cuando participó en la película y el disco llamado Buena Vista Social Club. En Northampton, Massachusetts, cientos de productores de radios comunitarias y personas que apoyan a emisoras se reunieron durante el fin de semana para celebrar la 10ª conferencia anual de Radio del Pueblo y lanzar una nueva estación comunitaria de la ciudad, Valley Free Radio. Con la ayuda de Prometheus Radio Project, esa emisora FM salió al aire a las 14 horas del domingo. Valley Free Radio se transmite en 103.3 FM en Northampton, Massachusetts. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.